Contrabanda FM, sinaudiencia.com, dando comienzo una nueva edición de este programa de radio, de este podcast, de este compendio de 90 minutos de opiniones, ideas, conceptos sobre el cine de género, las series de televisión también de género, y empezando hoy con un señor llamado Mark Snow. ¿Quién es Mark Snow? Es el tío que hizo la tonadilla de entrada de Expediente X. El hermano de John. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Estamos en directo empezando el programa 669. Por fin tenemos a Agus de vuelta después de su lapso de la semana pasada. Y con esa miniserie de la décima temporada de Expediente X a mitad, 3 de 6 capítulos, como uno de los contenidos que traemos para esta semana, aparte de unos cuantos más que mis compañeros ya irán diciendo sobre la marcha y que van a acontecer en los próximos momentos aquí en Contrabanda FM. Expediente X, esa hermana bastarda de Sobrenatural. Yo diría la madre bastarda de Sobrenatural. Madre bastarda de Sobrenatural, de Lost, de Bones, de un montón de series más, de los 4.400, de yo qué sé, miles y miles de series de productos televisivos que le deben algo de su genética a Expediente X, como Expediente X se lo debe a otras anteriores a ella. Y yo en principio solo quiero hablar un poco de estos nuevos capítulos, pero bueno, como me tiréis de la lengua aquí, nos podemos desbarrar mucho, que os advierto. Jordi, por favor, que tú todavía no me has dicho nada. Bueno, pues estoy aquí, que no sé cómo, hoy estoy un poco constipadillo, bueno, pero se ha iniciado hoy el proceso. Te voy a poner más grave todavía, si cabe. Ponme más grave si hace falta. El señor grave. Y nada, pues sin debate sobre Expediente X ni Sobrenatural, al menos por mi parte, porque ni me gusta una ni me gusta otra. Ya, estás por encima de los dos. No, estoy neutral, porque no, es que no me han enganchado nunca, o sea, ya. La verdad. He probado de picar capítulos sueltos, pero no. Dilo, no, Jordi, que esta semana te has visto dos capítulos de Sobrenatural. No, no y fue te has esta semana, fue hace 3 o 4 semanas, que era el capítulo 151. O sea, no sé qué televisión les estaba dando y me vi dos seguidos. Pensé, vaya mierdón, directamente. Y de Expediente X, ya hace tiempo. Insensato. Me parece también, que también. Sí, aleatoriamente vi alguno. Vi, por ejemplo, el del Chupacabras. Ese es bueno. Que es uno de los celebérrimos de Expediente X. Y aún así no llegué a empatizar en ningún momento con Mulder y Scully. Ni con esos inmigrantes mexicanos que cruzan por el desierto por la noche. En absoluto. Entonces, pues lo dejo en vuestras manos. Bueno, en nuestras manos quedará, pero espero que tú traigas contenidos también, Jordi, ¿no? Yo traigo un montón de contenidos que no se van a escapar. Que no dan ni para vamos. En fin, que tenemos mucho tiempo, pero no tanto, por delante, así que vamos a cardar un poco de lana rápidamente. Bueno, pues en el libro de visitas teníamos Sote, que de momento apoyaba con la blanca, en particular con Black Sails. Yo dije que me vi los dos primeros capítulos de la primera temporada, me parecieron un mierdón. Y dice Sote, pues como bien decía Jordi, la serie empieza siendo una de las peores mierdas planteables. Sin embargo, el camino ha sido una clara ascensión con el transcurrir de los capítulos. Recomendable. Bueno, yo es que las series que empiezan muy mal y luego van ganando, se te hace tan cuesta arriba tragarte toda la mierda, ¿no? para ir ganando terreno y que acabe valiendo la pena, ¿no? Pues bueno, en fin, ahí queda dicho. Y más hoy en día con la competencia tan descarnada que hay en cuanto a series. Es que a mí también se me hace cuesta arriba, decir, ostras, me voy a tener que tragar 5 o 6 horas de serie para que empiece la chicha. Y luego dice que también está on fire la segunda temporada de Last Man on Earth, cosa que luego no sé quién desmiente a continuación. Es una cuestión de opiniones, supongo. Sí, es lo que suele pasar. Entonces, bueno. Y dice, esto es todo, me voy a ver Wolf Creek 2. Recordemos que ya la semana pasada dijo que se vio Wolf Creek y... ¿Le parece? Dice, Agus, me parece... Madre mía, madre sobrevalorada. Mía. Y bueno, también Javi la defendió porque a Javi le pareció una película maja en su día también. Por supuesto. Además, me sigue pareciendo. Sí, no. A mí es una de esas que te marcan en algunas escenas. Y de la segunda hay una escena en la que hay el momento área de Guisona que está bastante bien también. En la segunda hay muchos momentos y no vamos a destripar ahora Wolf Creek 2. Os remito al programa en el que hablamos de ella. No recuerdo ¿cierto? Cuál es. Poner Wolf Creek 2 en el buscador de nuestra web y ahí encontraréis el número de programa. Luego la alienista daba una opinión acerca de un tema que creo que se va a comentar hoy, que dice, pues a mí Expediente X me ha dejado un poco frío. No es que esté mal, pero el primero me recordó todo lo que me resultaba pesado de las últimas temporadas de la serie original. El segundo está un poco mejor, volviendo al bicho de la semana, pero esperaba un guión un poco más moderno y se ha quedado algo en la vieja fórmula. Ahora tenemos smartphones, podían haber sacado un poco de partido al tema, qué sé yo. Debo decir que nunca fui un gran fan de la serie original, pero terminé por dejarme arrastrar por el fenómeno. Y qué demonios, en aquella época tampoco es que hubiera tanto donde elegir. Pocos truños he visto últimamente, peores que DC Legends of Tomorrow. Ha provocado que lo que cuenta Unai abajo en su post no me esté levantando mucho hype, aunque un poco sí. En comparación, Stan Lee's Lucky Man me parece buena. Hablaremos también hoy de Lucky Man. La segunda temporada de Last Man on Earth me duró 3 capítulos. El primero me gustó, los otros 2 me parecieron igual de malos que la temporada pasada. Aquí al alienista poniendo el contrapunto a lo que decía Sote. Luego habla de Hateful Eight, que dice que para su gusto puede ser la más floja de Tarantino, solo un poco mejor que Death Proof. Pero Oscar para Jennifer J. Lake, eso sí. Muy de acuerdo con Hume, The Big Short es muy recomendable. El único pero es que Brad Pitt no tenga un papel más largo. The Revenant me gustó mucho, aunque le daría el Oscar a Mad Max. La escena del oso es lo mejor que he visto en cine en algún tiempo. Aquí se refiere a The Revenant. Y luego dice, Legend merece la pena solo por Tom Hardy. Y El puente de los espías y Steve Jobs no son malas, pero sí totalmente olvidables. No he escuchado el programa esta semana aún, pero a mí en su día Straight Outta Compton me gustó bastante. Una conclusión saqué. El hijo de Ice Cube es clavado a su padre. Ya lo dijimos en el programa de la semana pasada. Y luego dice, no desesperéis con Making a Murderer. El pavo es bastante simple y es posible que hasta culpable de la historia, pero la historia va mucho más allá. De hecho, la chicha empieza en el tercer episodio y no tiene nada que ver con Steve Avery. No digo que sea perfecto, pero los últimos 2 o 3 episodios bajan un poco y nunca he visto un documental más parcial que este, pero la historia es fascinante. Hace temblar el sistema judicial americano y el abogado defensor es un fenómeno, ha nacido una estrella. Luego por ahí también Unai coincidía con el analista en cuanto al tema Expediente X. Dice, tiene todo lo malo que tenía la original en sus peores épocas que le llevó a ser el Lost de aquellos años. Aquí ahora Javi no lo estáis viendo, pero está frunciendo el ceño y moviendo la cabeza de un lado a otro. Es lo que hay, opiniones, ya está. Dice, aún así, aunque el primer capítulo sea una locura inconexa tras otra, el segundo de capítulo es de los jóvenes X-Men. Reconozco que seguiré viéndola por puro placer culpable. Compton bien, incluso para los que no tenemos ni puta idea del tema. Para ser larga como es, se pasa bastante entretenida sin que te des cuenta, lo cual ya es bastante decir. Y dice que de gángsters raperos, me extraña que Javi no haya comentado nada de Empire. Es una serie. ¿La has llegado a ver? No. Es que va del mundo discográfico y tal, pero igual está en un target de raperos que a mí tampoco me interesa mucho. Bueno, para Unai es bastante maja. Y luego dice que Creed, ni fu ni fa, Warrior sigue reinando como peli de luchadores a mucha distancia del resto. Luego Sote, al hilo de la NWA, en mi círculo hay una película, telefilm miniserie llamada Sangre por Sangre. Es como si Chen y Chong se pusieran serios y violentos, drama de bar en el barrio a muerte, es Los Ángeles. ¿La conocéis? Es rollo semiculto más allá de ciertos círculos. Decir que si no la conocéis, tiene un pase. ¿La conoces? No es que sea de semiculto, es que según qué círculos, sobre todo los internos de los hip hopas, esa película es mítica. ¿Tú la has visto? De hecho, sí, de hecho creo que tengo un DVD original por ahí. ¿Y no la has comentado nunca en sin audiencia? Pero es que es una película de las que ya había visto cuando yo entré en sin audiencia. Supongo que tendré que repescarla y acepto el gancho y la sugerencia y caerá por aquí próximamente, pero tampoco vamos a hacer 2 semanas seguidas con pelis de tíos del barrio, ¿no? Ahí, para y eso. Comentar la Mira, sangre por colación. Sangre por Sangre, digamos que es una peli de esas mítica por el drama, digamos, de las bandas en el este de Los Ángeles a nivel más chicano que afroamericano, más latín y tal. Y de hecho, o sea, tiene. Es una película que. Yo no recuerdo si se hizo al principio como una miniserie o algo así. Es muy larga, como película. Y que igual luego la editaron como toda seguida y tal. Pero que ha causado sensación en según qué círculos del. Sobre todo del ámbito del hip hop de la costa oeste, pero también de Estados Unidos, pero también es mítica aquí como una peli del cine de bandas de barrio, de bandas gangsteriles, de gente autoorganizada, me refiero. Y yo tengo algunos amigos y conocidos, por ejemplo, en Zaragoza, dentro del círculo hip hopístico, que se saben diálogos enteros de memoria de esta película. Yo no, porque tengo muy mala memoria, pero sí, es muy mítica. Y luego también Sote nos comentaba Deutschland 83, un mix entre The American y Hall and Catch Fire, muy rica. Luego Cola Blanca dice rectificar es de sabios y donde dije digo, digo Diego. Londor Tour Lucky Men 1x02. Confieso que caí de cuatro patas al saber que la serie, precedida por Stan Lee, y me esperaba algo superheroico o pollas similares, pero el primer episodio lo tildé de aburrido. Pues bien, este segundo capítulo me ha convencido a ver un tercero. Este policía con cara de George Clooney British, de tercera, me ha gustado en el capítulo de hoy. Luego el alienista decía un par de cosas que he visto. The Colony, una serie de ciencia ficción ligera de esas que solo dura una temporada. Y dice un drama en Los Ángeles en un futuro distópico dirigido por Juan José Campaneda. Y que sirve para comprobar que Sawyer, el de Lost, sigue teniendo el mejor pelo de la televisión americana. Si le hubiesen puesto zombies, podría ser un Fear the Walking Dead mejor hecho. El único problema es que la mujer de Rick es la otra protagonista de esta serie. Outsiders. Esta, yo creo, quiere pillar espectadores de Sons of Anarchy. Con eso de poner a los malos como protagonistas. De hecho, uno de los personajes es el Opie de Sons of Anarchy. De largo, mi personaje favorito de aquella serie. En este caso, se trata de hillbillies, zíngaros, travelers o como los queráis llamar, a los que intentan desahuciar de la colina donde viven. Puede estar curiosa y yo creo que durará más que la anterior. Lo mejor de Lucky Men es el Clooney de ese de tercera, aunque más que British, yo diría que de Irlanda del Norte a jugar por el acento. Por cierto, dije que había visto pocos truños peores que DC Legends of Tomorrow, pero aquí va uno, Shades of Blue con Jennifer López. A mí Creed sí que me gustó, sobre todo... No tiene filtro. Sobre todo en Stallone, que no le llega a la altura de Warrior ni de lejos, pero totalmente de acuerdo con Unai, o sea que le gustó sobre todo por Stallone. Y por último he estado viendo Black Mass. No recuerdo que se haya comentado por aquí. Es una película de 2 horas que parece que dura 3.5 y Johnny Depp aburre a las ovejas. Y por último, Fehaciente dice, he desistido de ver Los Odiosos 8 en el templo. Que sepas que yo tengo entrada para verla en el templo en la matinal de este domingo 7. Pues están agotadas las entradas también todo el mes de febrero. La he visto ayer en otro lado y suelo decir que el análisis de Agus sobre el homenaje a la cosa me parece muy buena. Pues esto es un poco lo que ha dado el libro. ¿Es un análisis o un spoiler eso? No, que no. Hubo un momento en el que dijiste si había algún tipo de referencia y te dije, podríamos decir hasta en la, que hay referencia de la cosa, vale. Pero ya está, no, ¿sabes? No dije nada más, sí, pero acuerdo, supongo que estaba por aludido. Y bueno, con esto pasamos ya a los estrenos de esta semana. Que no sé si alguien ha visto algún estreno. Dime. Antes de entrar por los estrenos, podríamos hacer un poquitín redes sociales. Venga, redes sociales. Es que la semana pasada falté. Y la semana pasada tenía de haberles dado un saludo a la gente de Scanners. Scanners es un podcast que se dedica en cada semana, en una horita, a desgranar todos los estrenos del cine. Y tuvieron a bien de recomendar nuestro capítulo 666. Y desde aquí, pues nada, darles un saludo. Soy fiel oyente de Scanners. Scanners está compuesto por Miguel Ángel Tejero, Dani Lobato, José Luis García y la recientemente, un miembro que se ha ido del programa, pero que hasta ahora también formaba parte María de Miguel. Es un programa eso, muy cortito, muy intenso, porque además es que pone un montón de material y bueno, pues desde aquí un saludo y darles las gracias. Y después también comentar que nuestros amigos de Carne Videoclub esta semana han cumplido 4 años y lo han celebrado haciendo un especial de 4 horazas de la saga de Fantasma. Y decir que es espectacular, que lo recomiendo fervorosamente a cualquier cineaudienciero porque se lo van a pasar en grande. Un montón de información, de hecho, como siempre. Dicen las malas lenguas, en este caso creo que era David Webb, que Domingo Darvinil solo empezó el podcast de Carne de Videoclub por hacer el programa especial de Fantasma. Entonces, bueno, pues. Sí, porque además es una de sus películas favoritas junto con. junto con todo en un día, que yo lo sé, que le gusta mucho Ferry Wheelers. Pues eso. Pues saludados quedan. Rápidamente pasamos ya a los estrenos. No sé si alguien ha podido ver algo de lo que viene esta semana. Vienen muy pocas cosas, ¿no? Sí, muy poquito yo he visto. Vienen cuatro películas y... Yo tengo tres aquí en esta página que miro yo a veces. Bueno, pues yo tengo cuatro, pero de las cuatro yo creo que solo hay una que podríamos tildar de sin audiencera, al menos en parte, que es la película de Alejandro González Iñárritu, que ha despertado además tanta pasión. Es que cada vez que suena ese nombre me acuerdo de la ascendencia vasca de este director. Hostia. Corramos un estúpido velo. Totalmente. La película es de Revenant, El Renacido, y es una película en teoría basada en un hecho real, que es la historia de Hugh Glass, que era un explorador que por ahí por el año 1820 y algo pues tuvo, era un explorador de una expedición del ejército y tuvo un encuentro con un oso. Y entonces el oso lo dejó prácticamente muerto, prácticamente. Y bueno, pues pasaron unos sucesos, acontecieron unos acontecimientos, que además con el título de la película os podéis imaginar, que bueno, pues le llevaron a convertirse en una leyenda. Los periódicos de la época relataron el suceso, varios novelistas... han basado novelas en este hecho, pero una novela publicada, si no me equivoco, en el año 2002 por Michael Punke ha sido la que ha dado pie al guión de esta película. Para hacer justicia, hay que decir que este caso ya fue llevado a la gran pantalla en el año 71, pero ahora hablaremos de eso porque además yo vi esa película en el cine y yo voy a hablar de esa otra película. Porque a veces hay que descubrir ese otro cine cuando todos los focos están enfocando a la gran película, a la novedad. De hecho, Jordi, tú has visto recientemente también otra película que no es esa que dices tú, sino una que es de otra temática, pero cuyo punto de inicio es casi similar al de la historia de Revenant, que es The Martian. Sí, correcto. Que la situación de que comienza un poco es la misma. Se cambia la época, el planeta y esas cosas. Sí, y las circunstancias, pero bueno, la supervivencia está patente en todo el metraje. El punto de salida es ese un poco también. Bueno, pues decir que en el caso del Renacido, el reparto lo encabeza Leonardo DiCaprio. Creo que ya lo sabe todo el mundo. Además, firme candidato a los Oscars. No sabemos si le nominarán y no se lo darán como siempre. Pero... ahí está. También está por ahí por el reparto Tom Hardy. Y bueno, un resto de reparto interesante. Pero ahora voy a hablar de la película que cuenta la historia de Hugh Glass y que la cuenta hace la friolera, pues, de... voy a contar así de cabeza, pero de 45 años ya. Otro actor rubio interpretando al protagonista. Aquí tenemos a un actor que hizo de Dumbledore hasta que falleció en la serie de Harry Potter, si no me equivoco. Sí, estoy hablando de Richard Harris. Hizo de un hombre llamado Caballo y hizo en este año 71 de El hombre de una tierra salvaje. Es una película muy curiosa dirigida por Richard C. Sarafian, que además fue un director que tampoco hizo mucho cine, hizo unas cuantas películas y muchas cosas para televisión. Y para mí esta es de una de sus películas sin duda más destacadas. Yo la vi en cine, además siendo un niño, y bueno, me quedé absolutamente acojonado. Siendo el año 71, seguramente yo la vería en un pase de estos de reestreno, cuando se reestrenaba, claro, a cabo de 5 o 6 años de que se habían estrenado, pero me acuerdo que me quedé muy tocado, tanto mi hermano como yo. Tanto que igual no era para niños la película. No, y además debíamos irla a ver con 12 o 13 años, y mi hermano pues con 11 o 10, y entonces bueno, pues salimos del cine un poco anonadados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, además, decir que aquí tenemos a John Huston, pero no haciendo de director, sino haciendo de actor. Mm-hmm. Que hace, creo que el papel que hace en la nueva versión Tom Hardy. Bueno, pues aquí Richard Harris hace el papel de DiCaprio y los sucesos son exactamente los mismos. Una avanzadilla del ejército va por el norte de los Estados Unidos, además en un territorio que todavía hay actividad india. Mm-hmm. Están con el invierno que les está... Winter is coming, les está pillando los talones... Y entonces, bueno, entre los indios y el invierno, y pues han de ir rápido para intentar llegar pues a un fuerte, a una localidad habitada donde poder escapar de los peligros que están teniendo. ¿Qué pasa? Pues que de los exploradores que van oteando y viendo el camino, uno de los exploradores se encuentra con una osa, creo, que está defendiendo a su cría y sufre el ataque de esta osa, que es una osa grizzly, que lo destroza. Lo destroza, el capitán de la expedición decide que dos de los soldados se queden con él para ver si lo curen como puedan y para ver si tienen algún viso de sobrevivir, hacerse cargo de él. Pero bueno, los dos soldados que se quedan con él, lo primero que hacen ya es cavarle una tumba directamente. Lo meten allí, ven que los indios siguen por allí y ¿qué hacen? Pues se van y lo dejan allí, cubierto de hojas, dentro de la tumba. Y bueno, no lo rematan, pero dicen, oye, ya te morirás. Suerte. Bueno, pues a partir de aquí, brutal. La película es brutal. Es un alegato ecologista y sobre la naturaleza, pero sobre todo sobre la fe y lo que puede hacer el ser humano, sin duda yendo más allá de sus capacidades. Eso es la supervivencia extrema y al límite. Y bueno, para mí la película, pues ya te digo, con 11 o 12 años, me pareció tan cruda, pero tan un llamamiento tan grande a las ganas de vivir, yeah, que bueno, pues me impactó muchísimo. O sea, es una de las películas que seguramente más huella me han dejado visual de lo que vi en aquel entonces en la pantalla grande. De hecho, no me he atrevido a revisarla. Yo también debo confesar, lo he dicho alguna vez, que no soy muy de revisar películas. Sobre todo si me han dejado una impresión muy grata, porque ya sabemos que el efecto nostalgia. Y si te acuerdas mucho de ellas, que tampoco hace falta revisarlas igual. De la película me acuerdo, pero seguramente muchos detalles no me acuerdo, porque evidentemente estamos hablando de pues sí. Si la película se estrenó hace 45, pues yo a lo mejor la vi hace 38 o 40 años. Entonces, evidentemente, pues no sé, no me acuerdo de muchos detalles, pero tampoco a veces revisar estas cosas. A veces te llevas la grata sorpresa de que realmente has visto algo imperecedero, pero tampoco es una de esas películas que haya entrado en los anales del cine y bueno, en no sé si en IMDb, en Film Affinity tiene un 6.5. O sea, bueno, pero entonces te da un poco de respeto decir, oye, pues voy a estropear el recuerdo que tengo de la película volviéndola a ver. Pues no sé si es necesario o no. Y además tengo muchas cosas que ver para empezar a revisar. Esa es la principal razón. Bueno, la que también yo siempre, por otro lado. Sé que hay gente que es todo lo contrario, que tiene una película fetiche y la miran una vez y otra vez y otra vez. A mí eso no me suele pasar. Yo soy más del efecto anzuelo de cosas que repesco en la tele. Eso que estás allí y de madrugada te meten Terminator otra vez o en Busca de la Arca Perdida y la has visto 100 veces. Y te la quedas a ver y te la tragas hasta el final. Dices, hostia, pero ¿por qué otra vez he picado aquel anzuelo y me he quedado a ver esto que ya lo tengo más visto del TVO? Pero no soy mucho de revisar viejas glorias, ¿no? Que a lo mejor es un error, pero bueno, lo que decimos. Hay tantas cosas por ver que, de alguna manera... Sí, sí. Entonces, bueno, pues un recuerdo a este hombre de una tierra salvaje que, bueno, que también tiene su derecho a asomar la cabeza ahora que este Revenant, que este renacido, está copando las pantallas. No sé si esta referencia se está aireando mucho a nivel informativo, no publicitario, porque... De hecho, yo creo que se está evitando precisamente porque como han basado el guión en la novela posterior del año 2002 de este Michael Punke, están aprovechando eso para no hacer ninguna mención a que hay una película anterior que trata el tema. Yo creo que lo están obviando a propósito. Richard Harris haciendo papeles de sufridor en los 70, sí, a saco, ¿eh? Sí, sí. A saco, o sea, cuando no le colgaban de las tetillas con unas zarpas de águila. Con unos ganchos ahí de naturales, de cuerno. Pues le despedazaba un oso y lo abandonaba a su suerte. La cosa es así. Duro, duro. Muy bien. Pues ese era el único estreno un poco que no hemos visto ninguno todavía, que podríamos haber visto, pero que no se ha podido... Supongo que acabaremos viendo, porque a mí es una película que... Es una peli muy larga. De alguna manera me llama, ¿eh? Yo lo único que sé es que es muy larga. Y a mí, no sé, me ha recordado un poco también a las... Igual con menos crudeza o menos historia de superación, pero a las aventuras de Jeremiah Johnson también me suena un poco la peli también por ese lado, no sé... En fin, que... Sí, pero Jeremiah Johnson era amigo de los osos. Y aquí muy amigo de los osos. Bueno, no es, ¿eh? era un trampero realmente. No sé si era muy amigo de los osos un trampero, pero bueno. En fin, que... Ah, no, estaba yo con Grizzly Adams en la cabeza. No, Grizzly Adams no. Jeremiah Johnson, Johnson era, era un trampero, era todo lo contrario. Era Robert Redford. Vivía de lo que cazaba, exacto, correcto. Sí, sí. No, no. Sí, bueno, sí. Pues tienes tu razón. Pues que hecho esta salvedad con los estrenos, vamos a meternos con más cosas aprovechando que no hay estrenos que comentar, carajo. Vamos, que todavía nos queda mucho tiempo, vamos a meterle. Vamos a sacar material. Sustancia, si puedes, da igual que sea de actualidad, de viejuna, de media caducidad, lo que sea. Hombre, yo tengo un estreno, pero es videojueguil. Ostras, que no me salía. Bueno, pues que si quieres que nos hagamos un cambio de registro. Será muy rápido, sí. Será muy rapidito, pero es súper sin audiencero también. Esta semana le está dando muy duro a The Rise of Tomb Raider. Es la segunda parte del nuevo reboot que han hecho de Tomb Raider. Pero también se rebootean los videojuegos. Y poca broma, Tomb Raider pasó de ser una saga que estaba muy bien vista a los últimos juegos que se fue al garete. Que vivía del nombre un poco. Sí, vivía del nombre. Luego tuvo como una repuntada con el Legends y tal, y parecía que la cosa iba, pero no acababa de hacer nada especial. Y ahora unos años sacaron un reboot de Tomb Raider. A Lara Croft le pusieron un cuerpo de chica normal. Le quitaron esos melones digitales que tenía en su día, ¿vale? Y empezó pues siendo una chica normal y corriente que se veía en una situación bastante peliaguda. Y la gracia de la primera parte era pues que la veías renacer. Veías como esta chica pues que se veía envuelta en un terreno hostil, a ver, que tenía sus conocimientos de supervivencia y tal, pero no dejaba de ser una escaladora y tal, pero se veía en un entorno tremendamente chungo. De hecho, fue bastante llamativo que había hasta un intento de violación en el juego, ¿vale? Y entonces eso hacía pues que Lara, en un momento dado, se intentara defender, generara el primer cadáver, ¿vale? Y a partir de ahí, es así. Y a partir el personaje de ahí, evolucionara. Exacto, evolucionara. Y la veías pues sufriendo, jadeando, llorando, lamentándose y cogiéndose las costillas cuando se caía y se ¿vale? Humanizaron el personaje. Exacto, tremendamente. Y además, eso por un lado, y después teníamos que habían cogido lo mejor de lo que sería la saga de Nathan Drake de PlayStation, ¿vale? Y lo habían envuelto en lo mejor del antiguo Tomb Raider. Teníamos un juego de plataformeo, pero con un montón de acción, un montón de escenas súper trepidantes. Tenías exploración, tenías búsqueda de tesoros, tenías sus puzzles, tenías... Y la verdad es que hacían un empaque muy chulo y consiguieron un juego redondo. Pues esta semana se ha estrenado en PC, que no en consolas ya hace tiempo que estaba, han estrenado la segunda parte, que es The Rise of Tomb Raider. Y la verdad es que me lo estoy pasando pirata. Llevaré un 70% del juego, no me lo paso entero, pero increíble. O sea, han mejorado bastantes cosas, han incluido un sistema de traducción. O sea, tú te vas encontrando diferentes pergaminos o murales. Entonces, pues vas mejorando tu griego, tu latín, tu ruso, ¿vale? Y cuando lo mejoras suficiente, puedes leer otros mensajes más avanzados, pues que te dan la información de en un punto donde hay algunas monedas que rescatar, etc., ¿sabes? Pero aparte de eso, pues tienes evolución de las armas. No, la verdad es que está muy chulo. ¿Le han puesto elementos de rol? No del todo. O sea, sencillamente lo que haces cosa es... que sea evolución del personaje, bueno, y sus aptitudes. Bueno, sí, bueno. Tiene lo típico, que vas subiendo de nivel y vas desbloqueando como habilidades, ¿vale? Pues ahora puedes tirar dos flechas a la vez. Ahora, porque eso sí... Eso le llamo yo rol para consoleros. Exacto. No deja de ser plataformas. O sea, lo que pasa es que te han puesto esto para que vayas evolucionando el personaje. Puedes recolectar toda una serie de materiales, desde ramas para hacerte flechas, algún mineral para hacer explosivos y tal. Entonces vas recolectando, vas creando, la verdad es que es muy muy ameno. Lo más chulo del juego por eso es que tú puedes ir pues con una pistola o un fusil disparando a Tokiski, o lo que es mucho más satisfactorio, que es que tú vas desde el principio del juego con un arco, ¿vale? Y tú puedes ir silenciosamente, irte cargando los personajes por detrás, arco, cuchillito, tal, limpiando todo sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Y la verdad es que es muy, muy chulo. O sea, encaramarte un árbol, desde arriba del árbol apuntar a dos personajes, darles en la cabeza. O sea, es te conviertes ahí en una especie de John Rambo y la verdad es que está muy chulo. Y bueno, pues eso, que lo recomiendo 100%. Si alguien no le ha dado un tiento a la primera parte, en PC se puede encontrar muy, muy baratito, por poco que se busque. Y eso, pues que les doy mis 10, como se diría. Eso me recordaba un poco a alguna versión del Hitman, ahora no me acuerdo qué juego, que te daban... Hitman siempre ha sido un juego de infiltración y de hacer las cosas de la manera más... silenciosa y discreta posible. Disfrazándote. Y pero también. Yo me acuerdo que muchos jugadores tipo Call of Duty y cosas de estas, como Hitman también te daba la posibilidad de utilizar armas de fuego, pues iban a sangre y fuego cargándose enemigos y como eran realmente buenos, solventaban las misiones a lo bestia. Entonces había incluso vídeos muy graciosos en YouTube de misiones de infiltración solventadas por la manera de matando medio ejército ruso cuando te infiltrabas en el Kremlin, ¿no? Era curioso, ¿no? No, a ver, aquí la gracia está en que se intercala el plataformeo y los tireteos y tal, porque además también cazas animales y tal, pero se intercala con algunas escenas muy trepidantes, de yo que sé, que se esté derrumbando una montaña y tú empiezas a saltar de plataforma a plataforma mientras se va derrumbando todo, te van cayendo rocas y tal, y la verdad es que hay momentos muy, muy tensos. Eso de acabar y decir, ¡buah, qué chulo! ¿Sabes? O sea, está muy bien hecho, está muy bien hecho. Pues bueno, ahí muy queda bien. La recomendación. Seguirás jugando, ¿no? Supongo. Un poquito. Por lo menos hasta acabármelo. Esto te quita tiempo de ver capítulos de series, que lo sepas. ¿No? Lo sé. Lo que pasa es que este le tenía muchas ganas, que el del primero me acabé muy satisfecho. También sé que hay puntos negros en el juego, ¿eh? Han metido DLC por ahí en medio, hay un sistema de juego que vas desbloqueando como unas cartas para pasarte unas misiones y tal. De eso no he jugado porque yo los DLCs y tal me producen urticaria, pero lo que es el juego individual ya de por sí vale suficientemente la pena. Bueno, pues ahí queda. Ya hacía días que no comentábamos un videojuego. Igual habría que hacerlo más a menudo también, ¿no? Hombre, es que también le he estado dando al Just Cause, pero el Just Cause pues no ha caído. Este para otro día. No, por eso. Muy bien. Pues, ¿qué os parece? ¿Nos metemos con algo de la tele o qué? Ya que andamos cine, vamos a meternos videos, con algo de la tele. Como tú quieres, ya que has puesto esa tonadilla de soltar inicio, lastre, voy a soltar lastre. Suelta lastre que además... Voy a soltar vomitera. Ha habido algunas opiniones en el libro de visitas que te han hecho ahí remover la cabeza. Sí, un poco, porque quizás si hubiera quizás una opinión general más favorable, pues quizás no me lo hubiera tomado tan digamos, profundamente. Pero bueno, hay que reconocer que la vuelta de Expediente X pues ha generado opiniones variadas. ¿Te has hecho mainstream ahora? No, yo simplemente veía la serie en la segunda mitad de los 90 y ya está. No, simplemente eso, y por eso la he recuperado, para ver cómo andaban de salud, simplemente. Pues dinos a ver qué tal te ha despertado. Yo es que yo no me he visto con claro, fuerzas, ¿eh? Yo es que yo entiendo que vuelva una serie después de haber estado... ¿Cuánto ha estado parada? Desde 2002 a 2016, pues eso... 14 años parada y que vuelva un poco, digamos, al punto de la actualidad, pues puede ser que tenga pues consecuencias imprevisibles, ¿no? Pero yo voy a decir la mía aquí, como siempre. En la serie se supone que ha pasado el tiempo real, ¿eh? Sí, totalmente, es en tiempo real. Y de hecho, esta nueva temporada de X-Files, de Expediente X, es la 10ª temporada. Podríamos decir que es la temporada más corta, son solo 6 capítulos, ya se han emitido 3, o sea que vamos por la mitad. Y no tenemos ni un reboot, ni un remake, ni una poscuela, ni una precuela, ni nada. Simplemente son los mismos personajes, Mulder y Scully, Duchovny y Anderson, pues eso, 12 años, 13 años después de que se disolvieran los Expedientes X como departamento dentro del FBI, allá por el 2002, aproximadamente. Es normal que lo disolvieran, si ya están los hermanos Winchester. Exacto, es que estaban haciendo una dura competencia. Sobre todo porque se solaparon en las últimas temporadas de Expediente X, empalmaron con las primeras de Sobrenatural. Pero bueno, yo he llegado a leer un tuiteo de nuestro colega Ijontichi, que postulaba algo así como, pregunta, ¿los que no hemos visto nunca Expediente X tenemos derecho a vivir? Pues hombre, vivir, claro que tenéis derecho a vivir, porque en este mundo tiene que haber de todo, ¿vale? Pero... De hecho, ahora déjame hablar por Sin Audiencia, porque como soy yo el que lleva la cuenta de Twitter de Sin Audiencia, ¿sí? Yo lo retuiteé. Claro, claro. Y le puse un corazoncito, porque Me sentí plenamente identificado con Ihontichi. Pero me refiero que, o sea, evidentemente no es obligatorio haber visto Expediente X para entender el mundo de las series de televisión actuales, pero sí que te da un poco de luz, porque realmente es lo que comentamos al principio del programa. O sea, Expediente X a lo largo de sus primeras 9 temporadas ha manejado tantos argumentos, tantos conceptos de ficción, tantos fenómenos paranormales, tantos casos, poco explicados y tal, que, ha irradiado motivos guionísticos para montones de productos televisivos que han venido después. Y hay que recordar que en esa época no todo el mundo se atrevía a hacer una serie de género. En esa época no había casi series de género. Por eso. Solo había sitcoms de mierda, y estamos hablando de los 90, y la única que igual pues tenía un poco de chicha en ese aspecto a nivel género pues era la fucking Twin Peaks y esta, y no había nada más. Alguna habría por el camino más que es más de culto y que fue menos popular, pero que a ese nivel, contando con que ni había internet y hacía poco que habían puesto los canales privados aquí en España, pues tampoco tenías mucho a dónde agarrarte, ¿vale? La cuestión es que yo también, aunque parezca aquí que voy a ser ya ahora el hiperdefensor de Expediente X, yo, como le he dicho a Jordi antes, yo soy un puto converso, porque al principio no la empecé a ver cuando la comenzaron a emitir en su año, sino que la enganché un día por aburrimiento, viendo que no había nada en ningún canal, y dije, hostia, voy a ver uno de estos, a ver qué cuentan estos pringados del FBI, ¿no? Y Chino Chano, aparte de ver un capítulo de la temporada regular que en su momento proyectaban, que creo que era en Telecinco cuando la ponían en los 90 en España, pues echaban luego después un par de capítulos repescados de temporadas viejas sin orden ni concierto. Y cosas que nos miman tanto los canales. Y empecé ahí a pillarle el gustillo, y al final, pues eso, pues digamos que de la 5 para adelante, con los refritos de reemisiones variados, pues me vi unos cuantos, ¿no? Si hay en total, hasta el principio de esta temporada 10, 202 capítulos, no sé, yo creo que por lo menos dos tercios me habré visto. No voy a decir que los he visto todos porque sería puta mentira. Pues somos el yin y el yang, porque yo empecé desde el principio y yo creo que sobre la quinta me fui desenganchando. Ya cuando empezaron con el rollo que si el hombre que fuma, que si ya, tal... Ya, pues que a mí el hombre que fuma es el que me mola. Que si vamos a hablar y que ya dejaron de aparecer monstruitos, ya ahí me empecé a agobiar y lo dejé. Claro, la cuestión es que realmente Expediente X, si algo tiene de bueno en su historia, es que al haber tenido tantas temporadas y tantos capítulos, pues hay un poco de todo. Es que es un puto cajón desastre y hay argumentos para todos los gustos. Igual, la temática general, hay a una gente que no le mola, como al Agus, que es la temática de las conspiraciones, lo que me pasó de la manipulación del gobierno y estas cosas. La sensación que tengo con Expediente X es que me quisieron hacer un Freezer. ¿Sabes? Como un Bola de Drag que venga y alargarlo, y venga a alargarlo, y venga a alargarlo, y al final pues me desenganché. O sea, ya. Si hubiesen ido más al grano con todo el rollo conspiranoico, ya, pero yo, hubiese estado mejor. Si no recuerdo mal, cuando te desenganchaste tú es cuando se empezó a poner eso muy interesante, porque llegaron muy lejos argumentalmente hablando con el tema de la conspiración. Y de hecho, yo siempre lo digo y creo que aquí lo he dicho alguna vez, o sea, los guiones de Expediente X, basados en todo ese tipo de fenómenos no constatados hasta los años 90, luego con la irrupción de Internet han servido todos estos guiones para que todos los locos pirados de las conspiraciones y de los fenómenos paranormales pues abracen ese tipo de conceptos y de argumentos como ciertos, ¿no? Que es una, digamos, de las consecuencias no deseadas igual de la serie, que ha generado mucho believer, mucho creyente, que se cree o se quiere creer a pie juntillas lo que se cuenta en la ficción en la serie, ¿no? Mucha gente la sacó a carnaza, como nuestro amigo el Freaker Jiménez. También, por supuesto. Y de hecho, o sea, y con esto ya empalmo un poco con el comentario de la nueva temporada, pues estos tres primeros capítulos de la temporada 10, pues sobre todo el primero, tiene mucho de esto, de la conspiración este. O sea, el capítulo 1 sería, y entro a comentar un poquito de cada uno, sería el que representa un poco el reencuentro de Fox Mulder y Dana Scully después de años separados, por una llamada de nuevo del FBI, que quiere volverlos a tener juntos porque hay cosas que investigar y piensa que se tienen que volver a unir. Es una excusa argumental como cualquier otra, pero lo que es el trasfondo del capítulo, que se titula My Struggle, pues tiene el componente este de la conspiración gubernamental a saco, pero empieza con una, podríamos decir, escena introductoria del pasado. Una escena situada en un desierto en el estado de Nevada en 1947, cuando un platillo volante de procedencia extraterrestre impacta en el suelo del desierto y lo que los militares hacen luego con él. El conocido incidente Roswell ahora está bien rodado, con buenos efectos especiales y con buenas imágenes para que, lo que comentaba antes, los conspiranoicos ya puedan hacer sus documentales en YouTube con imágenes buenas y no con recortes y refritos por ahí de vete tú a saber dónde, ¿no? En este primer capítulo, aparte, pues tenemos, digamos, la reentré de estos dos personajes icónicos de la serie en el 2016, o sea, con el internet a fuego, con un magnate de las comunicaciones crítico con el gobierno que quiere ir más allá de donde debe ir y digamos, una situación, una puesta en escena de esta miniserie, pues actualizándola al momento, digamos, tecnológico del momento actual, ¿no? Recordemos que con todo el percalcio este de las investigaciones paranormales y de expedientes no aclarados, en los 90, pues internet empezó a arrancar o a hacerse popular en la segunda mitad de la década y hacia el final, al menos aquí en España. Igual en Estados Unidos un poquito menos, pero me refiero a que todo ese percalcio, todas esas investigaciones se hacían a nivel analógico, ¿vale? Ahora todo eso se puede, digamos, parametrizar con la tecnología actual y eso también acaba reflejado, bien reflejado en el capítulo. Decir que, aparte de los dos protagonistas, el director adjunto Skinner, su jefe en el FBI, también se reengancha en esta nueva temporada y escena especial al final del capítulo 1, importante, con la reentré de ese personaje que a ti te rechinaba un poco, Agus. No me rechinaba, ¿eh? A mí me gustaba mucho ese personaje. Es flipante. Lo que me rechinaba era que lo alargaban todo mucho. Era vale. Como, uy, ahora sale y fuma. Yo simplemente. Ahora en el siguiente apaga el cigarro. Ahora, ¿sabes? Era como. El fumador, después de. ¿Cuánto han pasado? Hemos dicho 12 años desde el último capítulo de la. Antes de que cortaran, pues ha seguido fumando. Se ha estado, digamos, erosionando el hombre por su fumeque, porque siempre ha estado ya hecho polvo. Y en esta escena del capítulo 1 de la temporada 10, pues vemos al fumador cómo sigue fumando en el siglo XXI, pero en unas condiciones un poco especiales. No voy a decir cómo exactamente, porque mola descubrirlo, ¿vale? O sea, escena final de capítulo, súper interesante. En el capítulo 2, Founder's Mutation, que a mí es el que más me ha gustado de los tres que he visto, de los tres emitidos. Como decían en el libro, vuelven los bichos. Es el capitulazo. A ver, yo es que en el libro tengo mis dudas de que si la gente ha visto los capítulos en orden cambiado. Porque donde realmente hay monstruo, de los que le gusta a Lagus, de Sobrenatural, es en el 3. Es en el 3, ¿vale? En el 2 tenemos una trama de biotecnología, de ciencia ficción bastante fuerte. Ya el título lo dice un poco todo, ¿no? La mutación del fundador. Y aquí tenemos pues a Mulder y Scully metidos en un asesinato que ocurre en las instalaciones de una poderosa empresa biotecnológica que busca curar enfermedades, sobre todo en niños, de estas que son súper raras y que son producidas a raíz de mutaciones genéticas antes del nacimiento, ¿vale? Cuando empiezan a rascar ahí encuentran, pues bueno, lo que no os voy a decir porque si no lo quiero chafar, pero es un capítulo que entra en esa clasificación de capítulos de Expediente X que son en los que, digamos, el misterio y el suspense se pone a nivel 10. Me refiero que tiene un guión muy guapo, te lo va soltando todo con cuentagotas y luego la parte final del capítulo explota con una escena espectacular que podría emparentarse tranquilamente con cualquier película de los X-Men, así os lo digo. Y además quería dejar un aviso de este capítulo 2. Atentos a las televisiones que hay encendidas en las diferentes escenas en las que transcurren en este capítulo, porque se pueden vislumbrar de fondo escenas de Escape from the Planet of the Apes, la tercera del planeta de los simios, en una de las escenas, y en otra, más reconocible y más fácil, porque menos difícil de buscar, también 2001, Una Odisea en el Espacio, ¿vale? Esos dos guiñitos ahí de clasicazos de la ciencia ficción están implícitos dentro de Founders Mutation, el capítulo 2 de la temporada 10. Y el tercero, el 10-3, se titula Mulder and Scully Meet the Were-Monster, que el título ya lo dice todo también. Capítulo de los de Monstruito, con el monstruo semanal, esos que con el que se ha clasificado a veces a algunos capítulos de Expediente X. Y aquí lo que tenemos, pues aparte de un capítulo con criatura, tenemos uno de esos capítulos con un montón de humor. O sea, es un capítulo que contrasta con los otros dos como la noche y el día, a nivel de, digamos, de humor y de humor negro, quiero que entendáis, y que aparte, pues tenemos aquí a Mulder y Scully un poco autoparodiándose en su registro, ¿no? Se intercambian un poco el papel conceptual, ya sabemos que Scully es la racional y Mulder es el creyente, aquí se cambian un poco los papeles, un poco autoanalizándose el uno al otro. Y de hecho, pues dentro de este, digamos, de nivel de autoparodia, por ejemplo, pues Mulder, hay un momento que recibe una llamada telefónica y como tono del móvil tiene la propia tonadilla del Mark Snow en el móvil para cogerse el teléfono, ¿no? Ese tipo de toques. Y luego también, pues por poner otro ejemplo, tenemos una escena un poco así agresiva sexualmente de Gillian Anderson. Ya sabéis que ella es muy comedida en la serie, pues aquí hay una escena en la que se pone bastante hot, y vale que es una escena que está trucada, entre comillas, porque es lo que alguien está contando de ella a otro personaje, pero la escena ahí está bien, bien reflejada, ¿no? Y aparte, tenemos un invitado especial en este capítulo, aparte del Duchovny y la Anderson, pues tenemos a un cómico de Nueva Zelanda llamado Rhys Darby, que está relacionado en el capítulo con el monstruo del título, y que este señor, pues aparte de que nosotros no lo conocemos mucho, pero Nueva Zelanda es un crack, y ahí podéis imaginar en qué película sin audiencera ha salido también lo que colaborando. Hacemos en las sombras. Exactamente, el señor Rhys Darby estaba en el lado de los hombres lobo en What We Do in the Shadows, y aquí hace un papel que también es bastante divertido, pero no puedo explicar mucho de qué le pasa a su personaje, porque el intríngulis del capítulo va un poco relacionado con él. Un capítulo muy divertido, con diferencia el capítulo cómico de los tres, y que, no sé, a mí es que yo me he pasado tres buenos ratos viendo estos capítulos. Uno por unas razones, otro por otras, pero ya os digo, no sé, la gente, si es que tiene las perspectivas muy altas. La serie sigue teniendo lo que tenía antes, a grandes rasgos. Me refiero que a ese nivel, si a la gente ya en la época anterior no le gustaba, pues esta tampoco le va a seguir gustando. Pero si tenía algún tipo de gancho o gracia para a una parte de los espectadores, pues esta lo sigue teniendo, eso sí, implementado con la cuestión tecnológica. Los efectos especiales han mejorado, evidentemente, no estamos en los 90, ahora podemos hacer un impacto de nave espacial o una refriega en un pasillo de un hospital violenta que puede quedar bastante bien, y aquí está bien reflejado, y eso, que para mi gusto, aunque son muy recurrentes, los guiones siguen siendo interesantes. ¿Y la relación de los dos protagonistas nos hace cansina? Es que eso es para escribir una enciclopedia aparte no de la serie, sino solo de ellos dos. No es cansina, porque ellos, lo que pasa es que tienen, digamos, dos perfiles muy diferentes, están muy estereotipados y a veces, pues, pero digo yo, chocan, rebotan. A mí lo que me extrañaba es que después de todo lo que había pasado, dices, 10 temporadas y... 9 ya está y Scully sigue dudando. Dices, pero hija mía, ¿qué necesitas tú para convencerte? ¿Sabes? Es que es científica. Ya, hombre, pero una cosa es que sea científica y la otra es que cuando tú ya te encuentras un par o tres de casos un poquitín ya fuera de lo normal, oye, pues quizás abre un poco más de ábrete un poco más de miras. Está abierta de miras. Vale, vale. De hecho, me remito al capítulo 3 con esa parte autoparódica para que veas un poco por dónde puede ir el tema. Prometo ponerme al día y así los próximos capítulos los comentamos así. No sé, además es que tampoco son muchos. Si dijeras que hubieran hecho otra serie, otra tanda de 20, pero claro, al ser solo 6, pues aunque te los comes como si fuera un aperitivo, no sé. Ahí queda esa pequeña. Los intercalaré mientras veo Shannara. Y sobrenatural. No, aún la tengo parada esta. Aún. Tengo ya 3 temporadas pendientes. Sí. Estoy. Un día morirás de sobredosis. No, cuidado. Lo que pasa es que, mira, me acabé The Flash la primera temporada. Uh-huh. Tengo que empezar la segunda, que ya van por el capítulo, creo que 12 o 13 de la segunda temporada. Y dicen que está genial. Y de hecho, terminó la primera temporada por todo lo alto. O sea, súper contento con esta serie. Y luego llevo 2 temporadas que está, a ver si tengo un momentito para comentarla aquí algún día. Archer. Una serie de animación que está Archer, en... Archer, que es arquero también. No, Archer. No, es una especie... Un nombre propio. Mezcla el tipo de dibujo que sería de los cómics de los años 60, ¿vale? Con una serie que sería una agencia de espías, así, una agencia oculta de... Y la verdad es que es muy divertida, es muy divertida. Y son temporadas muy cortitas, capítulos no sé si llegan a la media hora, y es súper, súper bruta. Es muy, muy, muy salvaje en cuanto a guión. Te iba a preguntar, Agus, al hilo de este repaso de series que tienes previstas, tú que eres de Arrow y de Flash, ¿no vas a ver esa que ponen tan mal, de DC Guardians of Tomorrow? No, porque de hecho intento esquivar... Para complementar, ¿no? Legends of Tomorrow. Eso, es como, ha empezado la segunda de Agent Carter, pero una cosa es que me mire Agent Carter y me mire otras, y la otra es que no me voy a poner con Legends of S.H.I.E.L.D., porque todo el mundo dice que es, ¿sabes? Sí, que también que tiene capítulos que también, pero ya, pero luego, está como no tiene sé que qué. Ver con las otras, igual no sé. Bueno, es ya veremos. De todos modos, Arrow y Flash sí que es verdad que tienen muchos capítulos en común. De hecho, hay personajes que se van haciendo crossovers directamente, uh-huh. ¿Vale? Y aún así, Arrow la tengo parada. Arrow hubo un momento, creo que pues, sobre la tercera temporada, que me desenganché porque tuvo como un bajón y no me acabo de tirar. Pero en cambio, The Flash. Me está encantando. O sea, un montón de personajes secundarios, los efectos especiales, pese a que son efectos especiales de serie, están bastante bien resueltos y no se cortan un pelo en mostrar efectos especiales. Y tiene, no sé, me parece emocionante. Hay viajes en el tiempo, realidades alternativas y tal, que le meten mucha salsita al rollo. Y sorprende muchas cosillas. Porque además parece que es muy blanca, pero luego de vez en cuando te va soltando alguna cosilla de estas que se te sorprenden. Entonces no, nunca sabes hasta qué punto los personajes están a salvo, ¿no? No sé, está muy curiosa. Me parece muy original. Y el final de la primera temporada me parece brillante. Además es que no es que solucionaron una situación, no. Te dejaron el capítulo en pleno apogeo, ¿sabes? Una escena ahí que dices ¡oh! ¡Pum! Se termina la temporada y dices ¡qué cabrones! Y nada, pues ahora estoy a ver si me pongo la segunda. Pues ahí. Ahí queda. Pues bueno, yo voy a aventurarme a inaugurar una nueva sección en Sido Audiencia. Se llama Compartamos contenidos con la familia. Esto... Bueno, a mí me costaría formar parte de esta sección. Bueno, a ver, a mí tú lo tienes más fácil. Me da un punto de partida para hablar de una serie. Yo me volvería loco, ¿eh? Yo si te hubiese hecho un pel, madre mía. Y debo decir, por un lado, que con Sergi, mi hijo de 9 años, que además estuvo hace unas semanas aquí en el estudio de Contrabanda. ¿De Contertuliano? De Contertuliano, sí, señor. Pues estoy compartiendo contenidos diversos y estoy gestando un friki. Entonces, bueno, a lo mejor ahora alguien de Bienestar Social me quiere quitar la custodia por hacer estas cosas. Tendrás que pelear por ello. Sí, pero se ha hecho adicto a las crónicas de Shannara. Está al día conmigo, estamos por el capítulo 5, esperando ya el 6. Oye, pues hay bastante chicha, o sea, hay bastante sangre y bastante... Luego debo decir que a veces pues, se queda a dormir en la cama entre mi mujer y yo. No hay manera de que se vaya a su cuarto, también lo debo decir. Pero claro... Las Crónicas de Shannara es una serie que ya dijimos con un diseño de producción envidiable, muchos medios, la MTV se ha gastado ahí la pasturraca, muy blanca en cuanto a los personajes masculinos y femeninos, todos ahí guaperas y salidos. Los elfos y tal. Sí. Pero, bueno, con unos demonios bien hechos, con unas escenas, bueno, no excesivamente gores, pero si se ha de ver la sangre, se ve la sangre. Y se bueno. Cargan unos cuantos, ¿eh? Sí, entonces, bueno, pues en este sentido es una serie que yo la puedo ver con cierta continuidad, aunque no es la mejor serie del mundo, pues me la puedo tragar. Y a mi hijo pues le gusta. Le gusta porque le está descubriendo pues cosas nuevas a un nivel que no es hardcore, digamos, uh-huh. que le permite verla. De hecho, cuando sale un demonio y le corta la cabeza a un ciudadano, pues no aparta la visión. En cambio, en este quinto capítulo han querido darle una pincelada de sexo entre dos elfos, la capitana de la guardia y otro, que no se les ve nada. O sea, se ve ahí unos arrumacos, pretendidamente desnudos, tapando todo, porque es la MTV, yeah. evidentemente. Y él enseguida aparta la cara, pobre, ahí con esa... Es que con el papa delante da vergüenza. Claro, con ese rubor de los 9 años, de ahí están cempetons, papa. Bueno, pues están cempetons. Le quedan 2 telediarios. Le quedan 2 telediarios, pobrecilla. Ya. En fin. Bueno, pues estoy compartiendo Shannara, pero el otro día, no me acuerdo en qué cadena, empezaron a dar el juego de Ender. Y también pues la quiso ver conmigo y bueno, pues acabó emocionado tanto que al día siguiente estaba con los escuadrones de los leopardos, de los dragones, ¿sabes? La escuadra dragón. Sí, entonces pues estaba allí vibrando y Salamandra, ¿no? Sí. Que era, bueno, la de Madrid, la del... Gonzo Madrid. En fin, pues salió vibrando con el juego de Ender, con lo cual también ciencia ficción ahí, Orson Scott Card, pues también... Bien. Me frió a preguntas en la parte final de los insectores y todo eso, pero se vio el percal, ¿eh? Se vio el percal cuando estaban con las simulaciones, avanzando con las simulaciones, ya le olió a chamusquina antes del final, no quiero tampoco que hacer un spoiler. En fin... Que estoy creando un monstruo, que lo sepáis. Y que está quedando grabado, además. Sí, es lo que hay. Y por otro lado, siguiendo con esta gran sección de compartamos contenidos con la familia, me he estrenado con la serie Lucky Men, de Stan Lee Lucky Men, que la estoy compartiendo con mi mujer, porque he logrado que sea una serie que a ella le guste. Esto es más difícil que lo de tu hijo, creo, al final. Bueno, a ver, mi mujer ha sido de toda la vida, o sea, desde Colombo, se ha escrito un crimen, o sea, los misterios de Laura, tanto la versión española como la versión americana, o sea, ha sido mucho de casos así un poco de detectivescos, sí. o un poco de cine negro llevado a la televisión, ¿no? Sí. Entonces le han gustado siempre los casos de detectives. Y empezamos a ver Lucky Men y la verdad que la enganchó. La enganchó y le está gustando bastante. Entonces, bueno, sobre Lucky Men vamos a ahondar un poco. Ya a colación voy a aprovechar. Decir que la serie, a pesar de estar ahí Stan Lee detrás, es británica. Del canal Sky One, aunque aquí, si no me equivoco, en España la está distribuyendo AMC. Que para los que tengáis canal de satélite o televisión... de esta por internet y estas cositas, lo tenéis por AMC, que lo dan cada semana, van por el segundo capítulo, que es el capítulo que han dado esta semana, y bueno, nos está contando aquí, como dijimos, la protagoniza James Nesbitt, y nos cuenta la historia de un detective de homicidios que la verdad es que no es que tenga precisamente suerte en la vida, como bien dice el título de la serie, sino todo lo contrario. Es adicto al juego y eso pues le lleva a divorciarse de su mujer, perder prácticamente a su hijo o hija, ahora no me acuerdo, y bueno, pues en esta espiral se encuentra de que encima le debe bastante dinero a un mafioso oriental que regenta un casino, y entonces bueno, pues en esta tesitura ya de perdidos al río con sus últimos fondos decide pues irse a jugarlo todo para ver si puede recaudar el suficiente dinero para pagar la deuda. Pues bueno, en estas que aparece una chica misteriosa, que además le recomienda qué números apostar, le trae la buena suerte, aquello que todo jugador espera, su musa que le inspire para tener la noche perfecta, la noche de su vida, y bueno, gana una fortuna. Gana lo suficiente para pagar esa deuda. Además, en el casino del oriental al que le debe esa deuda. Y a partir de ahí, pasa la noche con esta chica, le ha traído tanta suerte, y esta chica lleva un brazalete y él se despierta solo en la habitación con el brazalete puesto. Entonces, a partir de ahí, su suerte cambia. Pasa a tener una suerte prodigiosa en todos los aspectos de la vida. Todavía no sabemos si controlable o no. Pero hay una advertencia posterior de que igual que todo poder conlleva una gran responsabilidad, el controlar esa suerte o tener esa suerte tiene un precio que tarde o temprano vas a pagar. O una contraprestación, ¿no? O una contraprestación que tiene una connotación negativa en algún modo o manera. Entonces, a partir de aquí, empieza la serie con una serie de homicidios relacionados y la verdad es que la trama empieza a ser bastante interesante. ¿La contraprestación es el fisco? La contraprestación no es una, sino son varias y se van a ir viendo a lo largo de los capítulos. Vale. ¿Y pero tienen que ver con elementos sobrenaturales las contraprestaciones? Las contraprestaciones no pueden ser de muchos típicos, desde desgaste físico a, bueno, en fin. No entremos en detalles, que esos son spoilers. Sí, porque además, quiero decir, no las hemos visto todavía todas. Está por ver aún. Está por ver. ¿Y la serie sabes cuántos capítulos va a tener? Tiene 10 capítulos por temporada. De momento está confirmada, bueno, está ya rodada la primera temporada que va a tener 10 capítulos. Y ya te digo, viendo los dos primeros capítulos, yo de momento contento. La voy a seguir viendo. Pues yo es posible que a partir de esta semana... Además, toda, por cierto, perdona, rodada en Londres y con Londres como telón de fondo, que además es una ciudad que siempre atrae. Pues yo hablando un poquitín de series y un poco de localismos, ya sabéis que yo me gano la vida patrullando la ciudad con el taxi y llevo bastante tiempo que he estado coincidiendo con una serie de clientes que todos han participado en el rodaje de una serie, ¿vale? Ay. Y es una serie, será la primera serie que se ha rodado en Cataluña desde hace bastante tiempo, de género. Se llama Noche y Día y será procedimental. Casos, asesinatos, forenses y tal. Y me causa curiosidad. Y además, como he tratado con... ¿Pero que va a ser un tipo CSI a la catalana? Sí, por lo que me han dicho, sí. Y bueno, pues como he llevado la mitad del equipo y tal, ya tengo como cierto vínculo, yo creo que le voy a echar un vistazo a ver qué tal. A ver si ha salido algo un poco decente. ¿Esto va por TV3 o por TV3, o alguna TV3, privada? TV3. Lo que pasa es que últimamente TV3 también ya pasó con Pulseras Vermellas, con esta de Pulseras Rojas, que lo acabaron vendiendo. Bueno, de hecho ahora está triunfando. Yo no la he visto la serie en catalán, Merlí, sí, que la han llamado y ya la están vendiendo a nivel nacional. Entonces, pues la verdad es que no son series que yo siga, la verdad. Pero sí que es cierto que las exportan luego al mercado nacional, incluso internacional. Hombre, a mí, más que nada, a ver, ya te digo, estoy hablando sin haber visto nada, pero por lo que me han comentado, hay alguna escena así un poquitín chunguilla, si se tiene que ver un cadáver se ve, y si se tiene que ver algo de sangre se ve. Y oye, yo qué sé, es género, es de aquí, es nacional, ¿sabes? Y ya nos hemos tragado mierda mucho más grandes como para no darle por lo menos la oportunidad. ¿Sabes qué me pasa? A mí me pasa un poco de que ya CSI no me llama la atención. Entonces, posiblemente esto tampoco me la llame. O sea, es que no sé qué me pasa a mí, pero todo esto, Expediente X, Lost, CSI, no sé si están emparentadas en algo o en nada, que posiblemente sean nada, pero me causa cierto rechazo quizá la saturación que hubo en su época de emitirlas capítulo tras capítulo a todas horas. Cambiabas de cadena, ahí estaba CSI, si no era CSI Las Vegas, era CSI Miami. Eso se llama sobreexposición. Sí. Y entonces es lo que me pasó con La Bruja de Blair. De hecho, tardé 15 años en ver la película por la sobreexposición y el hype de los cojones que había de la película. Yo, entonces, de hecho, de CSI yo me he dejado mi pasta, porque yo las 5 primeras temporadas las tengo en DVD original. ¿Pero cuántas hay? Esta también tiene 200 temporadas. O sea, lo que pasa es que a partir de ese momento fue cuando empezaron con eso, con el Los Ángeles, el Miami, el no sé qué. Y la verdad, cuando vi que además no tuvieron ningún respeto por cómo editaban las versiones de DVD, porque te cambiaban el formato, te lo cambiaban todo, luego, y al final me desenganché. O sea, ahí fue culpa de la editorial que provocó que un fiel cliente se desenganchara de esto. Pero yo reconozco que las primeras temporadas me molaban mucho, y a mí el Grissom y tal me molaba, y había algún capítulo muy memorable. Pero sí, estiraron demasiado el chicle y a mí hace, lo que te digo, desde la quinta temporada me enganché completamente. Y ahora es, de hecho, alguna vez eso que haces zapping o lo que sea, te cruzas con alguno y dices, y lo encuentras hasta ridículo. Yo los encuentro ridículo. Incluso han sacado el CSI este de informática, el, ¿cómo se llama? Han sacado un CSI que serían todo crímenes cibernéticos. Cyber. CSI Cyber. Cyber. Y vi el primero y era, pero... de opereta. Yo hasta que no hagan CSI Springfield y pase todo con los Simpsons, no lo voy a ver. Y también te digo una cosa, también tenía la saturación aquella de que hacías un zapping y veías algún capítulo de CSI y de cada 3 zappings, en uno salía la típica habitación con las sábanas pasaban el ultravioleta y manchas de semen. O sea, es que decías, pero a ver qué cojones pasa aquí, que pillan a todo el mundo, lo matan cuando está chingando. O sea, me recordaba demasiado a las películas slasher que castigaban a quien practicaba sexo con la muerte, ¿no? Dices, oye, ya está bien de meter aquí, de hacernos comulgar con ruedas de molino de que el sexo es malo y que tiene un castigo. O sea, es una cosa muy americana eso. Había un gag, creo que era una cadena inglesa, que era muy divertido, que hacían pues eso, una calca del CSI, y cuando pasaban la lucecita así, la ultravioleta sobre la sábana, decía la investigadora, ¿tú te acuerdas? ¿Lo habías no, visto? No, cuéntalo. Así luego pues, tenía mancha todo el mundo sí, en la cara, sí, no, sí, sí. Pues ese gato que era famoso también, sí. Era muy guarro, pero era muy divertido. Bueno, pues eso, pues que bueno, series, a ver cómo va la cosa y hacia dónde avanza todo. De todos modos, si a tu mujer le gustan este tipo así de misterios y tal, me ha recomendado mucha gente, incluso creo que la han recomendado también en el libro Visitas varias veces, la de Sherlock. Del Cumberbatch sí, con no, el Martin no, Freeman. Tengo... Y también es muy cortita, británica. Son 3 capítulos por temporada y la tengo para ver. Y, vale. Y sí, no, porque además esto es recomendación directa de mi hermano, que me ha dicho que cómo es posible que me vea los de Black Mirror todas las temporadas en cuanto salen y luego no me vea serlo. Y Black Mirror, por lo que he oído, van a sacar nueva temporada, creo que esta vez de 10 capítulos. O sea, se dejan el formato corto y lo alargan bastante. Yo te digo una cosa, si cumplen con la calidad no me importa. Si van a bajar calidad por hacer más capítulos, no creo que merezca la pena. Bueno, ya veremos. Por de momento, Jordi, cambian de continente, lo cual me parece el mayor de los problemas. Bueno, pues entonces ya estamos hablando de un problema gordo. En fin, yo creo que tenías una peliculilla de ciencia ficción. Sí, porque además puede enlazar bastante bien. De la cual no te acordabas ni el título, no sé si eso es bueno o malo. No, hombre, porque es, a ver... Porque lleva muchos datos en la cabeza. No, llevo muchos datos en la cabeza. Tiene el disco duro lleno. Hoy he dormido muy poco y me habéis preguntado... Es que claro, además solo tienes 12 megas y entonces eso lo saturas enseguida. Pues el tema... Sí, 8K tengo. El tema está que el título es muy fácil de recordar, porque además si lo digo, os acordaréis de cierta ciudad... En cierta serie que se ha hablado mucho aquí, la película se titula Terminus y es una película que podríamos decir que enlaza perfectamente con la película que ha comentado hoy Hume. Terminus es una película que es australiana, está dirigida por Mark Furmi, que realmente he estado mirando y ha hecho cortos y tal, pero tampoco tiene mucho más. Es una película con unos actores que si bien han hecho bastantes cosas, tampoco destacan por nada en concreto. ¿Vale? Los actores tendríamos aquí al protagonista, que es Jai Courtney. Bueno, a saber cómo se pronuncia, ¿eh? Bueno, porque... Burger. Burger, sí. Jai Burger. Pues tendremos a Kendra Appleton, Tola Sands, Brett Foster, Brendan Clerkin y Vincent Adriano. Estos serían quizás los más importantes dentro de la trama. ¿Qué nos explica Terminus? Cae en una serie de meteoritos a la Tierra, ¿de acuerdo? Y hay un departamento gubernamental que se dedica a conseguir información, o sea, a recopilarlos, intentar conseguir alguna muestra de estos meteoritos, y cuando alguien se ve implicado por en medio, pues toman ciertas medidas. Vale, eso no es el departamento de geología de Australia, ¿no? No, y además son bastante expeditivos. ¿Pero eso qué pasa? ¿Que en vez de meteoritos caen otras cosas o qué? Porque los meteoritos son piedras al final. Sí, sí. Además, no sería spoiler porque se dice muy pronto, ¿vale? Ya lo ves enseguida. Caerían ciertos objetos que tienen unas características que recordarían bastante de Halo, ¿te acuerdas? ¿Vale? Pues, y bueno, pues resulta que uno de estos meteoritos mientras conduce el protagonista, que sería el Jai Burger, que sería David. Bueno, pues nada, el protagonista de la película. Cae uno de estos meteoritos, tiene un accidente bastante importante y despierta pues sin un solo rasguño. No voy a explicar nada más. No, tampoco el protegido. La verdad es que la película es una película de corte independiente, ¿vale? Tiene el presupuesto muy, muy ajustadito. Es una idea que, sinceramente, me ha parecido que está muy bien llevado. Los actores están bien. Ya te digo, es una película muy normal en todos los aspectos, ¿eh? Pero el conjunto, reconozco que a mí me ha gustado, se me ha hecho ameno, se me ha hecho interesante. Me ha recordado a películas así pequeñitas que en su día nos han gustado, como The Signal, sí. ¿Vale? Que quizás no es tan espectacular como The Signal. Sí, porque The Signal, al final, a pesar de tener pocos medios. Al final había un poco de explosión. Sí, al final, los 20 cuartos de hora, 20 minutos finales, sí, había explosión. Vale, pues esta es más sencillita, pese a que hay algunos efectos especiales muy chulos y tal, es muy comedida. También tendríamos que aclarar que el entorno en el cual suceden estas caídas de los meteoritos y en el cual opera esta organización no gubernamental, estás viendo todo el rato en las televisiones de fondo que hay un problema, una guerra que está ahí en ciernes con Afganistán, Rusia por en medio, amenazas de armas termonucleares. O sea, ves que la situación geopolítica es jodida, está, ¿no? Está jodida. Gente pasando hambre, manifestaciones, o sea, está todo muy convulso. De hecho, el pueblo donde está el protagonista está... Ahí me ha recordado mucho a Interestelar. ¿Os acordáis? La gente sin ningún tipo de esperanza, los negocios cerrando, la gente que... ¿Sabes? Todo se está yendo al garete. Todo el mundo está intentando sobrevivir como puede. Y bueno, pues dentro de toda esta maraña, pues entonces sucede lo que sucede con estos meteoritos y tal y cual. Me ha parecido una película muy resultona, me lo paso muy bien. Tiene un par de efectos especiales muy jugosos, muy interesantes, ¿vale? Y oye, ciencia ficción así ligerita está guay. Y oye, que ya me gustaría a mí con cuatro duros, como lo han dicho esta gente, hacer algo así. ¿Y el final mola o qué? A ver, el final... ¿Está acorde con todo el planteamiento inicial o...? Es que tiene como un giro bastante interesante... ¿Vale? Porque parece ser que va a picar de un lado, luego parece que va a picar del otro. No tienes muy bien, muy claro hacia dónde tirará. Y acaba por un desenlace que, si bien no es original, porque quizás lo hemos visto un par de veces, ¿vale? Hemos visto algo parecido, pero me ha parecido bien llevado. Y me ha parecido que dentro de todo cómo estaba llevando la película tenía su lógica y tenía el qué. Lo que pasa es que si pusiera algún símil más ya entraría en el terreno spoiler hard y no quiero. Bueno, es pues que lo dejamos. Es lo típico que podríamos encabirla dentro de algún subgénero, pero es que eso ya es spoiler. Entonces no digo nada más. No digo nada más. Que me ha parecido muy maja y que es eso que no sabía ni lo que me iba a encontrar. Y evidentemente, Terminus, sabéis a qué hace referencia. Terminal. Sí, no, pero me refiero que os acordáis del pueblo de Terminus. Sí, claro. Ah, pues eso. El de Walking Dead. Claro. Sí. Claro, pero o sea, tiene el mismo significado en la película. Vale, dejamos ahí la pregunta. Déjalo puntos como suspensivos. Unos puntos suspensivos. Puntos ahí. Suspensivos. Bueno, Terminus. Bueno, pues, quedan 7 minutillos. ¿Quién le quiere meter un contenido de 7 minutillos? ¿Qué os parece el remake de Martyrs? Es demasiado poco. Si le puedes dar. ¿Lo has visto? Joder, la he visto dos veces. La vi en Sitges y la vi en Donosti. Y aún no la hemos comentado. Has no de confiar en tu capacidad de síntesis, que siendo un remake, yo creo que puedes hacerlo. Y, sí. y hablando de, si no de, te quita tiempo, Agus. Nada, es 30 segundos. Hablando de remakes, esto de remakes innecesarios, Martyrs y tal, remake de Cabin Fever. Con ¿Pero por qué? Pues además, si Cabin Fever está hecha hace 4 días, o sea, es que tampoco pues ahí falta. Estamos. Y además, el Roth está haciendo de productor, o sea, que el tío está intentando sacar pasta de su propia producción. O sea, de esto ya hablaremos con South of Hell. Sí, porque se le está yendo de madre. Venga, adelante. Bueno, Martyrs 2015. ¿Qué pasa con Martyrs? Que es un remake de una famosa peli francesa, no sé si recordáis. Originaria de Pascal Logier, del año 2008. ¿Cómo no recordarla? 2015-2008. Quien la haya visto... No. Pero es diferente, porque el mercado francés no llega al mercado americano y esas cosas. No es un remake dentro del propio mercado. Correcto. Vale, la cuestión es que ya os podéis imaginar, o sea, si habéis visto el Martyrs original, este remake es absolutamente innecesario. O sea, la película original ya tiene todo lo que tiene que tener para... satisfacer a un paladar exigente a nivel... Todo menos el idioma. Joder, Agus. Claro, porque por eso los americanos bueno, lo han hecho. Pero la cuestión es que a lo que voy es que, aunque sea un remake absolutamente innecesario, no por ello la película, el remake, Martyrs, está ejecutada correctísimamente. ¿Vale? Y esto lo voy a puntualizar un poco. Realmente, la diferencia principal del remake de Martyrs con la original es que primero, el guión resulta más explicativo y menos críptico que el de origen, ¿vale? A nivel narrativo. Y aparte, la idea general del argumento se hace bastante clara desde el principio y el espectador no sufre de esa desorientación argumental que tiene la original de qué carajo está pasando aquí, qué hostias me estáis contando aquí que no sé qué les pasa a estas dos, ¿no? Pero yo creo que esa era una de las bazas de la película francesa para mantener el interés hasta el final. Ahí va lo de la innecesariedad del remake, pero también va lo de la ejecución correcta. O sea, me refiero que en esta adaptación, en este, porque los Goetz Brothers, que son los hermanos Goetz, los que han ejecutado esta película, Kevin y Michael Goetz, pues han tenido al guionista Mark L. Smith, que es el guionista de Vacancy 1 y Vacancy 2, pero también es el co-guionista junto a Iñárritu de The Revenant. Es The Revenant, ¿no? The Revenant, sí. O sea, que me refiero que no es un adaptador cualquiera, sino que es un tipo que a partir de ahora creo que le van a subir el caché después de haber participado en la de Iñárritu unos cuantos numeritos dentro de su caché. La cuestión es que no sé si recordaréis mucho o no la original Martyrs, pero escenas como el desayuno familiar o la lucha de una de las protagonistas con sus demonios particulares son escenas míticas, claves de la Martyrs original, pues aquí también están presentes y están presentes con mucha mala hostia, con mucha explicitud, con mucha violencia, con una gran profusión hemoglobínica, y me refiero que a ese nivel quizás es en lo que más se parece a la original, ¿no? En el nivel de explicitud a nivel de la violencia. Evidentemente, yo no lo voy a defender aquí el Martyrs remake frente al Martyrs original, pero la cuestión es que sí que estoy totalmente en desacuerdo con todas esas malísimas críticas que están poniendo a este remake a parir, porque realmente como película aislada está correctamente ejecutada, está muy bien parametrizada en cuestiones de tensión, de argumento, de atención, de captación de la atención del espectador. Me refiero que a ese nivel sigue siendo una peli muy potable. Lo que pasa, claro, que tiene unos antecedentes detrás, que a ver quién afronta esos antecedentes, ¿no? Pero la peli como tal está muy bien hecha. Y para acabar, decir que igual que tu Terminus, pues Martyrs, aunque sea un remake, y aunque sea un remake yankee, es una película que está hecha con muy poco presupuesto para el mercado estadounidense, que se hizo en 20 días, y me refiero que no es que haya cogido y haya comprado los derechos una major y haya querido hacer una versión light de la original, sino que lo que han hecho es, podríamos decir, entre comillas, reinterpretarla para un público más amplio. Y que la historia original no sea tan críptica a nivel narrativo. A esos efectos, digamos, podríamos decir que son los lugares por donde se mueve el remake de Martyrs. Y aparte, ya que no se pudo estrenar Martyrs originalmente en casi ningún país cuando salió en Francia, pues decir que al menos este remake de Martyrs sí que se ha estrenado en salas en Estados Unidos, y además quiero enfatizar en que no es una de esas estúpidas películas de terror adolescente made in USA, ¿vale? O sea, que me refiero que es una película. ¿No le ha caído la clasificación R o no lo sabes? Pues te lo digo en su ficha de internet porque no me lo sé de memoria. No le ha caído, aparentemente. Yo no la veo en su ficha, así que en el rinconcito donde suelen aparecer las R's. Así ¿Y el que final también, supongo que el no. final te lo dejan mascado o te lo dejan está, abierto está como todo, la otra? Está todo muy mascado. De hecho, el final cambia bastante porque, digamos, el final, por no hacer un spoiler, pero bueno, cae del lado de las protagonistas, por decirlo de alguna forma. O sea, todo lo que sería la trama de mitad para adelante de la película es diferente, por lo que me estás diciendo. Un poco. Vale. Es que yo te digo una cosa, si el final es como el de la película francesa, le cascan la R seguro. ¿El final a nivel de escenas explícitas? No, no, más que escenas, no. O sea, por el daño psicológico que representa el final para el espectador. Hombre, o sea, para mí, sí. la clave de... Precisamente... Si te acuerdas del final de la película francesa, uh-huh. la parte final no es lo más explícito porque te induce a saber lo que van a hacer sin mostrártelo. Exacto. Pero la clasificación de DR sería a todas luces hiperjusta por lo que te está diciendo sin... Es que yo recuerdo que Martyrs terminaba la película... Es brutal. Terminaba la película y te sentías... Yo sentía que me habían violado el cerebro. Mira, era como, de aquellas películas, lo que hablábamos el otro día. Pero Jordi, la R no la suelen poner porque te violen el cerebro, sino porque, pues está te mal puesta. Porque te violen los ojos. Pues está mal puesta. Ya, pero son yankees, ¿qué esperas? Evidentemente. Bueno, de hecho tienen la R todavía, pero cosa que no tendría que existir. Pero que me refiero que las R las ponen por cuestiones visuales, no por... Sí, no, evidentemente. Sale una escena de violencia de sexo y pocas veces lo ponen por violencia. Lo ponen más por... Exacto, sexo. Porque sí, aquí hay escenas que ya os digo, que ya os he citado estas dos por poner un ejemplo, pero que hay escenas duricas y de esas que dices y no tiene la R. Ahí está la cosa. Pero bueno, ahí queda esa reseña rápida del remake de Martyrs. Tampoco hay que dedicarle mucho más, pero como lo había visto dos veces, algo tenía que decir de ella. 30 segundos. ¿Hay algún descerebrado que se ha dedicado a bajarse todos los programas hasta el final, incluso los que subí nuevos? Hay cinco oyentes que se han bajado todos los programas otra vez. Iré subiendo más. Que estén al tanto, porque ya los iré subiendo. Creo que vamos? La gente sigue... Me pones ahora un apuro porque no lo tengo aquí. pues los voy subiendo. ¿Del 250 para abajo? No, ¿o ya no, estamos? Todavía no, todavía no, todavía no. Tomb Raider, lo siento. Esto parece la tortuga Tomasa. No, pero es que sale de su casa, nunca se retrasa, pronto se llegará. Hacer a mano. Bueno, venga, se tiene que hacer a mano, es un merde. El tema que veo que hay gente que todavía nos va redescubriendo y va intentando escarbar, claro. Y va haciendo arqueología, que somos conscientes de ello, que les doy el pésame y que tengan en cuenta que poquito a poco algún día estarán colgados los 669 programas de Sin Audiencia. Bueno, pues que nos marchamos. Nos vamos con una frivolidad musical, si me lo permitís. Bueno, y si no me lo permitís... También, porque tienes todo el control. Pero bueno, vamos a irnos con una canción de un grupo que se llamaba Catatonia, que era un grupo galés de los años 90, pero que allá por el año 98 publicaron un álbum que se llamaba International Velvet e incluía una canción que se llamaba Mulder and Scully. Vale, no tenía nada que ver con la puta serie de Expediente X, pero la cuestión es que el grupo pilló mucha popularidad al incluir conceptualmente los dos personajes principales de la serie en una de sus canciones. Así que yo, al acordarme de que hoy iba a hablar de X-Files, pues he dicho, hostia, ¿y los Catatonia? ¿Cómo sonaban aquellas? Pues se la dedico especialmente a Lagus, que sé que le gusta el indie pop de los 90. Y con esto nos marchamos hasta la semana que viene, que espero que hagamos un 6-7-0. Ya pasamos de otra... A otra dimensión. Another dimension. Otra decena. Es que estamos que no paramos. Hasta la semana que viene. Y la verdad está ahí fuera. ¡Valar Morghulis! ¡Gracias, fuckers! I find myself coming.